Lo primero que hay que decir es que es una práctica genocida, ¿no? Es una medida que se aleja del respeto a los derechos humanos, que marca claramente una posición frente a una tremenda conflictividad que hay en la Argentina y que tiene que ver con los territorios indígenas. Marca el grado de violencia que tiene este gobierno y lo alejado que está de una democracia. Y en tanto es una práctica genocida porque lo que intenta es correr a las familias indígenas del territorio, moverlas, no darle la seguridad jurídica y permitir el avance de empresarios extranjeros, de empresarios forestales, mineros, petroleros. Y como se hace contraparte de una población, parte de una población de la sociedad, claramente estos hechos pueden configurar un delito de lesa humanidad. Hoy en la provincia hay seis desalojos dictados que están suspendidos. Ajá. y hay un montón de casos, yo no tengo el número preciso, pero lo vamos a tener en el transcurso del día, de situaciones que están suspendidas, todos los desalojos, justamente por el relevamiento. En la provincia de Río Negro hay más de 100 relevamientos que faltan, 100 comunidades más, porque hay alrededor de 180 comunidades. Bueno, y que también es algo que aborda, leí en una parte decir que el relevamiento de la 26-160 se ha tornado en la usurpación de territorios, ¿no? Ha devenido en la usurpación de territorio. La verdad es que claramente marca una posición contraria al derecho internacional, que hasta mismo marcan los convenios internacionales. El convenio 169 en su artículo 14.3 dice que los estados deben buscar mecanismos para resolver los conflictos de reivindicaciones territoriales. No son usurpaciones, son reivindicaciones territoriales, volver a un territorio que le fue propio. Nadie puede negar en la Patagonia que hasta hace 145 años nada de lo que hoy está en la Patagonia pertenecía al Estado argentino.